En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a quedarnos informándoles de toda la actividad que se está desarrollando a través del centro el Curtido Plena Inclusión. Vamos a hablar pues durante los próximos minutos con su directora para conocer cómo están trabajando en esta situación tan compleja en la que nos encontramos. Una situación que nos ha dejado un confinamiento detrás, el retomar un servicio con unos usuarios que imaginamos estarían deseando volver a estar en el centro, y al mismo tiempo en una situación en la que estamos inmersos en esa segunda ola de coronavirus y con todas las medidas de precaución que hay que adoptar y que se tienen que tomar, ¿no?, en torno a la situación en espacios como los centros asistenciales. Queremos acercarnos hasta el centro Curtido para conocer cómo se está trabajando allí, tanto en el centro ocupacional como en la residencia de mayores. Y para ello vamos a contar con su directora, con Charo Mateos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar la bienvenida. Charo Mateo, muy buenos días. Hola, buenos días. Situación muy complicada, ¿no?, la que nos ha tocado vivir a todos, pero especialmente a todas aquellas personas que os dedicáis a trabajar en centros asistenciales, en lugares donde se trabaja con personas más vulnerables, más sensibles, que necesitan de esa atención. Una atención que se vio interrumpida durante el estado de alarma durante varios meses y que después se tuvo que retomar con unas condiciones totalmente diferentes en cuanto a materia de seguridad sanitaria. Todo esto imagino que os ha afectado a vosotras en el ámbito profesional, desde luego, pero también, Charo, a los propios usuarios de ambos centros, ¿no?, del centro ocupacional y de la residencia. Pues sí, la verdad es que sí, que esta situación ha sido pues nueva para todo el mundo y claro, nos vino así a nosotros, como quien dice, de sopetón, porque en ningún momento pensábamos que íbamos a pasar por esta situación de confinamiento. Sí. Nosotros prestamos una atención directa a, como tú bien has dicho, a personas más vulnerables, que también dependen ellos de sus familiares, familiares que trabajan, familiares que por situaciones necesitan este recurso. Y entonces es cierto que ha sido todo un poco a ver qué pasa, pero bueno, lo hemos estado sobrellevando y gracias a Dios pues la verdad que lo hemos adaptado bien. Uh-huh. Y hemos podido ofrecer los servicios de otra manera distinta, pero bueno, bien. Claro, no quedaba otra, ¿no? Esa adaptación la hemos sobrellevado todos los ciudadanos y hemos tenido que convivir, ¿no? Y estamos, de hecho, conviviendo con la pandemia día a día y transformando nuestra manera de trabajar. De tal manera, yo no sé si vosotros también habéis notado muchísimas diferencias, imagino que sí, con el tema de protocolos de seguridad, pero luego, a la hora de retomar vuestra actividad en el mes de junio, no sé si ha habido grandes diferencias, ¿no?, con respecto a lo que tenéis en marzo. Claro, sí ha habido grandes diferencias porque, claro, el protocolo por el que nos regimos, es un protocolo que, claro, viene hecho de tal manera para tú poder intentar proteger del contagio del COVID. Entonces, claro, se tuvo que adaptar todo. Nosotros hacemos transportes en Ubrique, te hablo del centro de día. Hacemos recogidas de usuarios en Ubrique, en la localidad, en Benaocá, en Grazalema, en Villaluenga, en Prado. Entonces, ¿qué pasa? Que lo hemos tenido que adaptar todo, porque la normativa nos decía que no podían ir más de 4 usuarios por vehículo. Vaya. Entonces, claro, si el vehículo era de 9 plazas, pues solamente hemos podido montar 4 usuarios, un auxiliar y al conductor, porque tenía que haber un espacio entre asiento y asiento. Luego, otra de las medidas también que hemos tenido que tomar ha sido la toma de temperatura. En un principio, la Delegación de Salud nos dice que la temperatura, el control de temperatura es responsabilidad de la familia. Pero claro, nosotros trabajamos con un sector que el 80% de personas mayores. Entonces, los familiares nos hicieron una autorización para que el auxiliar que va a acompañar la furgoneta pudiera tomar la temperatura y llevarla registrada. Porque claro, tú lo haces el primer día, el segundo, pero eso es como todo. Hay veces que no lo toma, el usuario a lo mejor no quiere, la madre no sabe si son 37,2 puede venir al centro, si es con 37,5 ya no puede venir. Entonces hicimos una reunión con los familiares y se optó por eso. Ellos nos autorizaron a tomar esa temperatura y lo llevamos registrado. Entonces, lo que es en cuanto al transporte, más o menos lo teníamos ya enfocado de esa manera. 4 usuarios, toma de temperatura y ellos llegan aquí. Claro, una vez que llegan aquí, el lavado de manos es importante. Nosotros optamos por el lavado de manos de agua con jabón, pero tenemos en todas las dependencias colocados los hidroalcohólicos en las entradas. Ellos entran, se van de la furgoneta y le echa el auxiliar, le limpia con el hidroalcohólico. Desinfecta la furgoneta con unos sprays que venden y lo deja todo ventilado y vuelve a hacer otro transporte. Porque claro, nosotros tenemos aquí en centro ocupacional 20 usuarios que hacemos de recogida, que son a usuarios que van y vienen. Pues hemos tenido que hacer dos o tres transportes, entonces claro, cada vez que se ha hecho el transporte se ha tenido que desinfectar. Una vez que llegaban aquí los usuarios, pues lo hemos tenido que señalizar todo para, claro, que ellos supieran en el mismo sentido. Se entra por esta puerta, se sale por esta puerta, para entrar en el taller tal y en los cuartos de baño solamente uno. Unos carteles que pone espera tu turno, que supongo que, hombre, que estamos ya todos, casi todos acostumbrados a llegar a cualquier establecimiento y ver todas las indicaciones, pero aquí lo hemos hecho exactamente igual. Eso sí, a nosotros nos ha venido bien en el sentido, me refiero a lo que es la infraestructura del centro. ¿Por qué? Porque como es un centro grande, tenemos muchas dependencias. Entonces, los aforos que te limitan, porque nosotros hemos guardado la distancia de 2 metros. En un principio eran 2 metros, lo dividimos todo, lo separamos todo y salió la orden de 1,5 metros. ¿Qué pasa? Que como ya nosotros lo teníamos todo señalizado y respetábamos que había espacio, sí, como sí, quien sí. dice, pues hemos preferido mantener los 2 metros de distancia entre usuarios y educadores. Entonces, claro, los talleres, lo único que se ha cogido es el aforo. Y el aforo antes de en el taller era mejor de 14 personas, pues ahora solamente hay 6. Entonces, claro, tenemos más dependencia. Hemos jugado con la ventaja que al tener servicio de residencia de adultos, los 20 usuarios que vienen durante el día a centro ocupacional no lo hemos trasladado, sino que ellos se quedan en residencia. Se le ha ubicado allí lo que es para montar sus talleres y entonces, como quien dice, los usuarios de residencia no están con los usuarios de centro ocupacional. ¿Con el fin de qué? No es que estén más protegidos, sino que los de centro ocupacional, una vez que terminan a las 5 de la tarde, ellos salen a Ubrique. Claro. Van a Benocá, van a Villalón, a cada uno a su casa. Claro, los chavales de residencia nos regimos por la misma normativa, pero hay unas restricciones, a lo mejor en cuanto a visita, en cuanto a salida. Entonces, como para tenerlo más protegido en ese sentido, pues decidimos de estar, los usuarios de residencia se quedan en el servicio de residencia y los de centro ocupacional en el centro ocupacional. Claro. Por eso a día de hoy tenemos lo que es en la instalación de centro de día 20 usuarios y en la instalación de residencia tenemos a otros 20, que en total serían 40, que en situaciones normales estarían aquí todos los 40. Claro. Después, la hora de los del comedor exactamente igual. Teníamos antes 2 turnos, ahora hemos realizado también 2 turnos, pero claro, eran 2 turnos con 40 personas y ahora son 2 turnos solamente con 20. Claro, o sea, entonces, el número de usuarios en situación normal con anterioridad era de 80 y ahora es a la mitad. Entonces, De 40. Entonces me dices que los 2 turnos de comida, esa parte no lo he entendido yo bien. Claro, mira, los turnos de comida es en centro de día tengo a 20 y en el servicio de residencia tengo otros 20. Sí, ahí se hacen 2 turnos, sí. 10 y 10 entonces, ¿no? Ahí va, sí, va. Solamente 10 y 10 en el centro de día. Exacto. En el centro de día, porque los niños de residencia, ellos 20 comen allí en las dependencias de residencia. Ajá, vale. Ahí va. Sí, es cierto que en la residencia, pues como en todas las casas, si ellos viven con ellos, pues ahí no se mantiene la distancia. Claro. Ellos están sentados en el sofá, como yo puedo estar sentada con mis hijos en el sofá. Sí, sí, sí. Ellos comen en la mesa, pues como comemos la mayoría en las casas. Son convivientes, ¿no? También. Ahí va, claro. Porque, claro, ellos conviven día a día. Ellos viven, pues, los 365 días juntos. Entonces, y eso así, bueno, así pues es un poco, en fin, habéis tenido que adaptar bastante, ¿no?, a lo que es esta nueva situación, porque, bueno, se da esa circunstancia, ¿no?, que el curtido Plena Inclusión tiene, por un lado, el centro ocupacional con usuarios que van todos los días y se van todos los días a otros entornos, y luego, pues, las personas que están habitando allí, la residencia de mayores, y bueno, pues sí que es compleja esa situación. De todas maneras, sí que contabais con ventaja, nos has comentado, ¿no?, el hecho del espacio no ha sido un problema a la hora de disponer, de disponerlo, ¿no?, para esa necesidad en particular en la que nos encontramos ahora mismo. Y luego no sé si el personal, porque claro, se reducen los aforos, pero la atención también misma. Es más, exacto. Entonces, ahí también no sé si ha sido un escollo, claro, ¿no? Claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido el refuerzo de un auxiliar más, porque claro, en el transporte el auxiliar tiene que ir montado, entonces si está montado, la atención aquí en centro de día falta. Entonces, sí, el refuerzo en personal solamente ha sido un personal. Lo hemos tenido que reforzar mucho porque nosotros sí es cierto que la ratio que nos exige la delegación, nosotros estamos siempre un poco más por encima. Entonces, la verdad que a la hora de organizarlo no ha ido bien. Al principio fue un poquito caos porque había que sentarse, intentar cuadrarlo, las horas, pero bueno, ya a día de hoy la verdad que lo llevamos bastante bien. Claro, ya se ha echado a rodar un poco, ¿no? Retomasteis el servicio el 24 de junio, me comentaba, y ya se ha echado a rodar en este momento ahora mismo, pues lo tenéis ya asimilado, ¿no? Todo ese procedimiento. Y yo imagino que incluso los propios usuarios, las familias también lo han asimilado, esta nueva forma de vida, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la familia respondió muy bien. Al principio, claro, cuando el confinamiento, pues todo era nuevo. Nosotros teníamos contacto telemáticamente a través del WhatsApp con usuarios y familiares, a través de llamadas telefónicas. Se le ha estado mandando durante el confinamiento actividades, que se ha tenido una relación entre usuario y profesional, ¿vale? Y es su educador. Entonces, la familia, es verdad que al principio, pues muy bien, porque como una especie de vacaciones. Pero claro, cuando pasan 10 días y te llaman y te dicen, Charo, ¿esto cómo va? ¿Todavía nada de apertura? No. Claro. Pues ha habido a lo mejor familiares que por circunstancias y por la situación económica y todo, pues se han visto un poco más perjudicados. Nosotros durante el confinamiento, delegación no ha cobrado la plaza, ¿vale? Los familiares pagan un 25% de la pensión en el centro de día y durante el confinamiento, desde marzo hasta junio, hasta junio, no se les ha cobrado lo que la plaza. Porque claro, era como una manera como de protegerlo. Si el centro está cerrado, como que no tenían sentido ellos. Sí, no tenían ese servicio, claro. Ahí va, sí. Pero bien. Sin duda una situación que bueno pues ha perjudicado a todos, ¿no? Pero especialmente, como decíamos antes, pues a las personas más vulnerables, que requieren de esta serie de talleres, actividades, terapia, todo lo que se trabaja diariamente en el centro ocupacional de la residencia para el beneficio, ¿no? de los usuarios. Y esa situación pues se ha visto perjudicada, bueno, pues en el curtido, pero también, por ejemplo, en el propio centro de día, que los mayores no pueden reunirse, ¿no? y encontrarse, o en otros espacios asistenciales, como puede ser, bueno, pues las unidades de estancia diurna que tenemos aquí en nuestra localidad. En fin, es algo que especialmente, ¿no? Pues ha repercutido en su bienestar, imagino que emocional, y no sé si también en su propio bienestar físico. No sé si vosotros habéis notado esa ausencia, ¿no? de esta actividad durante todos estos meses, cuando en junio retomasteis el servicio. Claro, mira, nosotros fue con un centro de día, no hemos tenido casos así, pero en el servicio residencial, en algunos usuarios, nosotros no somos residencia de mayores, somos residencia de adultos. ¿Qué diferencia es la que hay? Que los mayores son dependientes y nosotros no son chavales dependientes. Nuestra media de ingreso es de los 18 a los 62, 55, ¿sabes? Este es el servicio que nosotros prestamos, son usuarios autónomos, usuarios que entran, salen, se duchan, comen, necesitan apoyos puntuales, pero no son dependientes. Por eso muchas veces la gente piensa o confunde que el servicio nuestro de residencia es una residencia de mayores. No es de mayores, la nuestra es de adultos. Se llama residencia de adultos para personas con discapacidad intelectual. Es importante saberlo porque a la hora de pedir muchas veces el mismo recurso, hay personas que vienen y dicen, no, ya es que mi marido o mi hijo tiene una discapacidad, pero ya tiene 65 años y ya hace falta que se le haga esto, lo otro. Necesita un apoyo continuo y el servicio no es el nuestro. El nuestro es para personas que puedan todavía valerse por sí solas. Sí es cierto que si el usuario entra y se vale por sí solo y necesita apoyo puntual, conforme van pasando los años, necesita un apoyo un poco más continuo, pues si llevas 10 años no te vamos a decir, vamos a solicitarte un traslado de momento a otro servicio más adecuado. Ya cuando se solicita el traslado a otro servicio más adecuado es porque había un gran agravamiento en su área cognitiva, en su área física y que necesita otro tipo de atención, que no es que nosotros no la vayamos a prestar, sino que los recursos nuestros nos limitan a la ratio. La ratio es, si tengo 20 chavales, yo tengo que tener 7 auxiliares contratadas. ¿Por qué? Porque las auxiliares son las que lo llevan a la piscina, que dentro que en referencia, por ejemplo, las actividades que ellos realizan, pues sí es verdad que nos han cortado un poquito las alas como a todos. Claro. Ellos estaban asistiendo a la escuela de música, asistían a las actividades de piscina y eso pues se ha visto ahora mismo parado. la queremos retomar, pero ahora mismo en un principio todavía no está abierto. Claro. En el tema en el tema de la residencia sí que se ha podido notar ese cambio de la situación, pues con respecto a los servicios externos, ¿no? Que en los que participaban los usuarios, como has comentado, escuela de música, piscina, pero en el caso del centro ocupacional, pues yo imagino que sí que durante el confinamiento los usuarios pues notaron la falta, ¿no? de su actividad allí. Sí que, en cualquier caso, en el curtido de plena inclusión se dan esas dos circunstancias que venimos comentando, ¿no? El hecho de que tenemos el centro ocupacional con la participación de los usuarios durante una parte del día y luego tenemos la residencia de adultos. Por un lado, yo imagino que se rige, no sé si por normativas diferentes, en función de la estancia en la que permanecen los usuarios o no. Y bueno, pues ahí entramos ya un poco en la situación que estamos, ¿no? En un principio se habló de que en función de la incidencia de cada zona se podía producir el cierre de los centros asistenciales. Luego la normativa cambió a partir del 22 de septiembre y se determinó, bueno, pues que el cierre de los centros sociosanitarios iba ligado ya no al índice COVID, sino si había algún caso o sospecha, ¿no? en el centro. En fin, todo esto para vosotros imagino que es bastante complicado. Tenéis que estar muy pendiente, ¿no? También de esa situación. Claro, eso sí, pero sí es cierto que a nosotros desde delegación, pues nosotros pertenecemos a la delegación de salud e igualdad. Mm. Entonces, sí es cierto que siempre hemos tenido más contacto con la delegación de igualdad y políticas sociales. Pero desde que entró lo del tema del COVID, nos han como desplazado a delegación de salud. Sí. Y sí es cierto que la delegación de salud ha estado en todo momento muy pendiente a todos los servicios, supongo, porque con nosotros han estado muy pendientes, supongo que con todos igual. Pero sí es cierto que nos pusieron de referencia a More, que en este caso es la gestora de casos de COVID de lo que es la Sierra, y luego aquí en la localidad con Virginia Bazán, que es con la que hemos tenido nosotros continuo contacto. ¿Contacto de qué? Pues ella, según los índices que salían de gente, pues nos llamaba, mira, estamos al límite, vamos a esperar a ver qué tal. Entonces ya, dependiendo lo que dijera, porque nos teníamos que poner de acuerdo en lo que es la dirección del centro junto con la enfermera gestora de aquí, de Enrique, y ya solicitábamos a Delegación de Salud el cierre o no, dependiendo del resultado que diera el índice este de cuánta gente hay o sí. Pues dependiendo de eso, pues se cerraría o no se cerraría. Sí es cierto que nosotros a fecha de hoy no hemos cerrado el servicio desde que lo abrimos. Sí es cierto también que desde el 22 de septiembre cambió la normativa y ya no es eso, ya se lo dejan como si en el centro hay algún caso positivo, se tiene que comunicar, si hay 3 casos positivos se cierra el centro, si hay 1 positivo y 2 casos sospechosos se cierra el centro, pero mira, ahora mismo no nos hemos visto en esa situación y esperemos que esto pase y que no nos veamos en esa situación. Claro. ¿Esas instrucciones son para el centro ocupacional y también para la residencia o en el caso de la residencia de adultos se rige por otra instrucción? Son exactamente iguales. Lo que pasa es que decir que la residencia de adultos tiene a diferencia el tema de las visitas. Ajá. Nosotros, claro, los chavales que nosotros tenemos aquí en residencia, hay usuarios que tienen familiares y usuarios que no tienen familiares. Los que tienen familiares, pues han tenido que seguir un protocolo de solamente venir una persona, tienen que coger cita, mantener la distancia, está como una hora máximo en lo que es la instalación, se ha tenido que adecuar todo ese espacio. Y se han hecho muchas videollamadas, telefónicas, porque claro, por lo menos tener el contacto. Claro. Pero que la única diferencia ha sido esa, el tema de lo que es la visita y luego también el tema de la realización de los test. Nosotros cuando nos incorporamos, porque cerramos el mes de agosto, después de las vacaciones nos tuvimos que hacer un test rápido, tanto a usuarios como personal. Luego salió en la norma que era una PCR, nos tuvimos que volver a hacer una PCR todos. Y en el tema de residencia, pues ahora la norma dice que cada 15 días se le hace a los usuarios y al personal. Y al personal se le hace semanalmente. Porque claro, como el personal entra y sale, pues hay que hacérselo semanalmente. Pues está muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hombre. Nosotros lo vemos el tema como que está controlado en el sentido de que hombre, que no sé cómo esto nos va a afectar, pero todas las medidas que se puedan tomar, pues mira, bienvenidas son. Claro, porque ya sabéis que cada 15 días, bueno, si hay algún usuario afectado, sabéis que, bueno, claro. Pues se ha afectado en ese intervalo, ¿no? En ese periodo. Y lo mismo con vosotros, ¿no? Que salís y entráis. En fin, está bastante controlado en ese sentido. Y la verdad es que sí. Y luego, mira, otra cosa, en cuanto al material de hidroalcohólico, de traje de EPI, de mascarilla, de pantalla, pues la verdad que nosotros, porque hemos tenido la suerte de que Ubrique es un pueblo muy solidario y hemos tenido muchísimo material. A nosotros desde la Federación Plena Inclusión, desde la Federación Provincial FEPROAMI, desde el CERMI, han estado en continuo contacto con nosotros por si nos tenían que suministrar algún tipo de material. Y la verdad que hemos tirado muy poco de ellos. ¿Por qué? Porque aquí en Ubrique pues ha habido empresas que lo han donado. Entonces, pues nos ha venido muy bien. Pues vamos, de agradecer desde luego, ¿no? Que, la verdad que sí. Que hayan colaborado. Y que no hayáis tenido dificultad ninguna, ¿no?, en hacer eso con ese material y esos recursos necesarios para, bueno, pues lo que es vuestro día a día, ¿no?, en el curtido. Sí que te quería comentar, ¿no?, porque realmente vosotros cuando comenzasteis de nuevo, retomasteis la actividad en junio, comenzasteis a trabajar con un número menor de usuarios. En la actualidad, no sé si estáis, me decías que no estáis al 100%, ¿no?, de lo que es la capacidad. No, mira. Ahí va. En la actualidad nosotros disponemos todavía de plazas libres, ¿vale? Incluso cuando tenemos los 40, porque el centro está acreditado hasta 60 plazas. Entonces, en lo que es el centro de día, tenemos plazas libres. ¿Cómo se solicitan las plazas libres? Pues hay que dirigirse a Ley de Dependencia en el ayuntamiento y hablar con el técnico y solicitar el centro de día. Se hace una valoración y ya ven si el recurso es idóneo o no. Yo siempre invito a que los familiares que quieran venir a verlo, pueden venir. No hace falta coger cita ni hace falta llamar, porque como el centro está abierto de lunes a viernes de 9 a 5, siempre hay alguien que pueda atender. Entonces, invito siempre yo a la gente a que venga, vea la instalación, se informe. ¿Que les gusta? Bien. ¿Que no les gusta? Pues no pasa nada. Que no es venir aquí ya es la obligación de tener que dejar al hijo o al familiar aquí en el centro, no. Y yo lo quiero bien y si no lo quiero, pues nada, es muy respetable. Entonces, sí es cierto que en centro de día, pues nosotros, no sé por qué, pero desde 2006 que entró la Ley de la Dependencia, el servicio de centro de día, muy pocos niños han entrado, ¿eh? Pocos, no sé el por qué, pero bueno, pero han entrado muy pocos. ¿Crees, Charo, que hay cierta temor, miedo en la sociedad, ¿no? Porque, bueno, para proteger, ¿no?, a las personas más vulnerables, como decíamos siempre, y hay como cierto temor de esa apertura por la situación en la que estamos y a lo mejor están dejando pasar un poco el tiempo a ver qué pasa, ¿no? Estamos todos un poco así también, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que, hombre, muchos padres, por ejemplo, incluso hasta los padres que tengo yo aquí de centro de día, al principio me decían, ahora vamos a entrar, ahora, yo qué sé, no sé, pero después es verdad que ellos han venido, han visto cómo está todo planificado y han dicho, no, yo es que prefiero que esté allí en el centro, claro. ¿Sabes? Como, entonces, pues mira, eso es un voto de confianza que nos dan a nosotros, que esto no quita de que haya contagio, que nosotros esto no se puede garantizar en ningún momento, si vamos a tomar todas las medidas extraordinarias, pero no se garantiza. Y luego en el servicio de residencia de adultos, a fecha de hoy, está ese, por ejemplo, que es con 20 plazas, que somos las que tenemos solamente, pues esas 20 plazas están ocupadas, no hay plazas libres. ¿Cómo se solicita una plaza en el servicio de residencia? Pues exactamente igual que en centro de día. Se va al ayuntamiento, se habla con el técnico de Ley de Dependencia y se solicita pues el servicio de residencia. Y es cierto que el servicio de residencia es un servicio que se presta 365 días al año. El familiar no lo tiene como un respiro, es porque el familiar no puede, por circunstancias, pues hacerse cargo de esa persona. Claro, es totalmente diferente a la parte del centro ocupacional. Ahí va. Bueno, pues es como se está trabajando, ¿no?, en el curtido de plena inclusión, con esta nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar y en la que nos encontramos y bueno, pues quizás con más precaución que nunca en esta segunda ola de contagio en la que estamos inmersos ahora precisamente en este mes de octubre. Charo, ¿qué más nos queda por contar? Pues mira, yo lo único, hombre, yo me gustaría dar las gracias, mira, a los padres, a los usuarios, a los trabajadores, porque es verdad que en momentos así, pues hay mucha incertidumbre y no se sabe, y había un sobreesfuerzo y a día de hoy pues estamos todos trabajando codo con codo y al 100%. Entonces, pues hombre, dar gracias a eso, después las comunicaciones que tenemos con delegación, con la consejería, con el centro de salud, con la enfermera gestora, pues son comunicaciones claras, sencillas y claras, ¿sabes? Y nos dan siempre respuesta. Tenemos dudas, no, siempre nos han dicho, no dudéis, sábado, domingo, a las 8 de la tarde, cuando sea, pues hombre, también todo eso es de agradecer. Claro. Pero bueno, da eso, da gracias, pues nada, por por hombre, por vivir esta situación lo mejor posible, y hasta que de lo que se trata, sobrellevarla y a ver si ya sacan algo y podemos volver por lo menos a la rutina normal. Esperemos, esperemos. Y si no, bueno, pues algunas de estas prácticas de medida higiénico-sanitaria que se han adoptado durante la pandemia, pues igual nos las quedamos, ¿no? Porque tampoco están de más. Tampoco están de más. La verdad es que sí, que hay algunas que dices tú, mira, pues es verdad. Y ya como estás habituado, ya lo haces hasta por inercia. Claro. Es positivo. Bueno, pues así es como se vive el día a día en el curtido de plena inclusión, tanto en el centro ocupacional como en la residencia de mayores. Nos lo ha contado hoy Charo Mateo, su directora, con la que hemos conversado en la mañana de Radio Brique. Charo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos, y a tu disposición cuando haya, bueno, pues informaciones de interés que queráis difundir a través de Radio Brique. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.